Si yo sé que fallé, discúlpame. Aquí estoy igual, también sufriendo, llorando. Pero yo no te olvido. Aunque pasen mil años y mi mente quede en blanco, yo no te olvido. Aunque tú quieras apartarte de mi lado, yo no te olvido. En la noche yo lloro cada vez que veo tu retrato. Cuando dijiste amor que yo no era para ti, en verdad cuánto sufrí. Te amo, mi amor. De Argentina para el mundo, haciendo las cosas diferentes. El estilo, carajo. Cuando dijiste amor que yo no era para ti, en verdad cuánto sufrí, baby. Es que tú dices que mi mundo no es igual al tuyo, te lo digo, baby, con orgullo. Aunque yo venga del sufrimiento, no es impedimento para expresarte lo que yo siento. Que mi mundo no es igual al tuyo, te lo digo, baby, con orgullo. Cuando dijiste amor que yo no era para ti.